HJVU, Bogotá. Más música. Y somos sus animales de radio al aire en la X. Más música. Aquí estamos acompañándolos. Firmes. Vamos hoy a hablar de acid jazz, Uribe DJ. Es un tema muy sabroso y quiero que se relajen, se pongan cómodos, porque lo que viene es muy buena música. Aquí está Wang Chung. Take your baby by the hand. What's true, what's it? Se llama Dance Hall Days de Wang Chung, Animales de Radio al Aire, Uribe DJ, Alejandro Marín poniéndoles discos con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar donde se encuentre y por donde nos esté escuchando. Hoy vamos a hablar de acid jazz, mi estimado Uribe DJ, las 20 mejores canciones de un género enigmático, desconocido y al mismo tiempo para nosotros en la X muy familiar. Y que se caracteriza por un sonido bastante delicioso. Yo creo que puede ser la palabra con la que uno puede definir el acid jazz, que mezcla elementos, así como lo hicieron grandes bandas que vamos a estar escuchando el día de hoy. Mezclan elementos del funk, del soul, del hip hop y obviamente pues del jazz, con unos elementos muy de pop, algunos casos electrónicos, mucha influencia del disco, y es un género que tiene unos matices bien interesantes. Sí, las razones por las cuales estamos hoy haciendo este programa dedicado a las 20 mejores canciones de acid jazz, además de querer mostrarle a la nación de más música de qué está compuesto este interesante género, es que su popularidad en el Reino Unido, de donde es originario, se debe mucho a la radio. Se debe mucho a la radio pirata, además. A un disc jockey de radio específicamente, que es Giles Peterson. Es correcto. Que fue quien acuñó el término años atrás. Así es. A comienzos de la década de los 90 o finales de los 80. De hecho, fue el primero en tener un sello discográfico dedicado a esta tendencia y esta corriente, que repetimos, no fue muy popular en los Estados Unidos hasta cuando ciertos grupos alcanzaron como a cruzar el océano, pero tampoco eso quiere decir que hayan sido gigantescos como lo fueron, no sé, Michael Jackson o Madonna, y aún así alcanzamos a sentir un poquito su impacto. En los 80 hubo una tendencia muy fuerte en el Reino Unido del acid house, y el acid jazz viene como consecuencia de todo eso, buscando una alternativa rítmica a eso que sucedía en los clubs, pero que no solamente pudiera estar en clubs, sino que fuera de escucha fácil en la radio precisamente del Reino Unido. Pues bien, a propósito de eso, entonces estas son las 20 canciones más importantes de acid jazz de todos los tiempos, según sus animales de radio, y vamos a arrancar con la número 20, que se llama Mother Earth. Mother Earth es una banda que apareció en los años 90 y tiene un álbum muy importante de 1993 que se llama The People Tree, que uno puede decir que es como uno de esos pilares importantes de esa corriente musical de la que estamos hablando, fusionando el jazz, el funk, el soul, muchos elementos de pop. Y ahí hay una canción llamada Jessie, que habla de una joven que se llama así, que lucha contra la soledad, las inseguridades. Una canción muy personal, una balada de acid jazz para comenzar Animales de Radio hoy. Es el puesto número 20 de nuestro listado de hoy. Estamos hablando de acid jazz en Animales de Radio en la X103.9 FM. La canción se llama Jessie, la banda es Mother Earth, y tengo, no sé por qué, pero me suena familiar, a pesar de que no es una canción muy conocida ni muy famosa. Uribe DJ, tengo la impresión de haber oído esto en algún lugar. Me parece como no sé, como ¿qué? Como Jamiroquai. Pues es que sí, es innegable que ahí hay una influencia de Mother Earth en Jamiroquai, porque si usted hace cuentas, El primer álbum de Jamiroquai, el Emergency on Planet Earth, claro, salió en 1993. Es correcto, el Emergency on Planet Earth es del 93. Y Mother Earth comenzó su carrera en el 91, dos años atrás. De hecho, para cuando salió este álbum en el que viene Jesse, ya este era el segundo álbum de Mother Earth. Entonces, la salida del segundo álbum de Mother Earth coincide casi que inmediatamente con la salida del debut de Jamiroquai. Entonces, no se me haría nada raro que Jamiroquai en su formación hubiera escuchado algo de Mother Earth. Sin duda. Además, porque ahí estaba también Simon Bartholomew de Brand New Heavies. Ok. Es que hay que... Eso le iba a decir. Creo que el acid jazz era una comunidad bien apretada de músicos. Eran todos... todos estaban como en el mismo circuito, y por esa razón también, para quienes apenas están llegando a la sintonía, el disc jockey de Bélgica, Giles Peterson, quien durante mucho tiempo fue uno de los disc jockeys más reconocidos por la música alternativa en la década de los 80 durante su trabajo como disc jockey para la famosa Radio Caroline, y posteriormente para la BBC de Londres, lograba acercarse porque él como disc jockey tenía un interés muy particular por el jazz, y era esa la tendencia por la que él se movía, además de otras músicas globales. Pero eso sucedió tiempo después, y ya en ese mundo del jazz en el que estaba sumergido, pues visitaba clubes de jazz donde además estaba burbujeando el trip hop, el hip hop y otras tendencias musicales, no solamente locales sino internacionales también. Entonces todos ellos como que se relacionaban. Y a mí me parece también curioso que, hablando de tiempos, y hablábamos como del comienzo de Jamiroquai coincidiendo con el segundo álbum de Mother Earth, pero fíjese que a futuro Mother Earth solamente duró hasta 1996. Jamiroquai sigue vigente hoy en día. Y coincide el final de Mother Earth con el éxito internacional fuerte de Jamiroquai, que creo que era el Traveling Without Moving, que era como de esa misma época. De 1996. Vamos a continuar en Animales de Radio con lo mejor del acid jazz, y el puesto número 19 para Out of Here de Corduroy. Sí, esta también... Británicos como ellos solos comenzaron también en los 90, creando una fórmula muy muy fresca y respetando el jazz tradicional por encima de todo, que ustedes se van a dar cuenta cuando oigan esta canción Out of Here, que tiene como todo lo que cualquier fanático del jazz podría esperar. Oigan. Ahí estaba, una gran canción del género del acid jazz, pero que mantiene, como les decíamos, elementos del jazz tradicional. Out of Here, la banda se llama Corduroy, y la estructura de esta canción es en esencia instrumental, si se dan cuenta. Tiene muy poca letra, pero fluye de una forma súper relajada, y también invita a lo que hablábamos ahora. No solamente es súper tranquila y puede aguantar una emisión de radio como esta, así como usted la puede bailar fácilmente en cualquier lugar, sin problema. Sí, funcionaba bien, aunque no funcionaba tan bien en la radio comercial como tal, porque yo creo que la radio comercial estaba en Whitney Houston, estaba en Michael Jackson, estaba en... lo más lejos que estaban de pronto como en el house, como en cositas de Ace of Base, como en Too Unlimited, ese tipo de vainas. Y esto sí iba muy en contra de la corriente comercial, por lo cual se mantuvo mucho tiempo en esas radios piratas que yo le mencioné. Claro, o en radios más sofisticadas, claro. De pronto los distintos canales de la BBC, que tenía varios, ¿no? La BBC Radio 3, o había formatos más adultos dentro de la radio británica, donde este tipo de formatos se acomodaban muy bien. Lo que pasa es que luego, a mediados de la década del 90, se populariza mucho más y salta, y ya les contaremos ¿a qué se debe eso? Puesto número 18 de Animales de Radio, ahora que estamos hablando también de otras tendencias que van más allá del jazz y que informaron un poco la creación de este género que estamos celebrando a través de este especial. Un grupo llamado Urban Species y un MC llamado MC Solar estaban la electrónica conectadas muy de cerca también al movimiento que ya se iba consolidando como un fenómeno comercial y culturalmente muy relevante, que va a ser el hip hop, ¿no? y la canción es de 1994, se llama Listen, que era la que le daba título a ese álbum también precisamente, que fue una de las canciones principales de esta banda y con la que quienes eran fanáticos los conocieron. Animales de Radio continúa en la mañana, tarde, noche, donde sea que se encuentre a la hora y el lugar donde nos esté escuchando, con lo mejor del acid jazz en el puesto número 17. Estamos ya con United Future Organization y Loud Minority. Aquí sí que correcto, hay jazz venteado, ¿no? Sí, y aquí también ya el género y el acid jazz se meten en terrenos sociales, que es lo que pasa con este proyecto llamado Jazzin, que es una banda que se distinguió precisamente por eso, por tomar temas de relevancia social e incluirlos en sus canciones, no solamente líricamente, sino instrumentalmente. Usted oye líricamente en esta canción cosas como We are the loud minority, somos la minoría ruidosa. Sí. Pero usted también oye en la composición, en la creación de canciones como esta, el redoblante, que es un instrumento muy relacionado con el combate, con la guerra. Es una forma de combatir pacíficamente con música. Sí. Que fue algo muy, muy interesante. Sí. Antes de eso oíamos Listen de Urban Species y MC Solar, y en Animales de Radio celebramos el espíritu de un género no muy popular, pero sí muy entretenido, muy sabroso de la década de los 90, llamado acid jazz. Y vamos a continuar ahora con The James Taylor Quartet. Sí, que es importante separar, porque hay un norteamericano muy famoso que fue inducido incluso en el Rock and Roll Hall of Fame, llamado James Taylor. Este no es. No es el James Taylor de los 70, el cantante de folk. No. Este es James Taylor, un famoso intérprete de órgano, más exactamente el Hammond, la marca Hammond, que fue muy popular en el jazz y en las iteraciones del disco y muchas otras cosas. Y de hecho, James Taylor Quartet, el cuarteto de James Taylor, trabajó con una banda que ya escuchamos previamente, que era Mother Earth, y colaboraron en varias ocasiones. Yo creo que James Taylor Quartet es uno de esos proyectos importantes dentro de este género del acid jazz británico del que estamos hablando, porque ese se volvió un referente muy, muy especial para los que son amantes de la música instrumental, porque el sonido que lograban lanzar en canciones como esta, Love the Life, es uno de esos sonidos que, si usted no lo atrapa y no se queda ahí conectado con esta canción, vea, toca que se concentre un segundito y escuche esto. Puesto número 16 de lo mejor del acid jazz hoy en Animales de Radio, se llama Love the Life, James Taylor Quartet. La canción se llama Love the Life, está en nuestro puesto número 16 de las mejores canciones de acid jazz de todos los tiempos. Esto es Animales de Radio y este programa queda disponible para volver a oír en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Tipi les da la hora, son las 11:42. Hola, mi nombre es Esteban y hago parte del Top Team. Aquí puedo ser yo mismo sin el miedo a ser juzgado, y me valoran más por lo que sé y no por cómo me veo. Si buscas un lugar lleno de gente cool, el mejor parche es Tipi. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. La canción se llama Lounging, está en el puesto número 15 de nuestras mejores canciones, las que hemos escogido como las mejores canciones de ese fenómeno conocido como el acid jazz. Muchas de estas canciones durante esta primera hora nunca han sonado en la radio en Colombia, o si lo hicieron de manera muy esporádica, nunca fue una rotación alta, pero usted quédese con nosotros y ténganos paciencia, porque la historia del acid jazz apenas comienza en Animales de Radio, y en realidad las 10 primeras creo que van a ser de todo su gusto y van a ser supremamente conocidas, porque esas sí alcanzaron a sonar en radio, así hubiera sido poquito, pero sí se pueden reconocer. Aquí, en esta canción, hay una mezcla de animales de jazz, básicamente, porque por un lado está Guru, que es o hacía parte de un dúo muy influyente dentro del hip hop y el jazz rap que se produjo en el Reino Unido, un dúo que se llamaba Gangstar, y Donald Byrd, que es un trompetista de jazz pionero y que fusionó, fue uno de los que se arriesgó a fusionar el jazz con otros géneros, y ahí estaba con Lounging, que es, tiene su vibra bien relajada, bien pegajosa, y que también, no sé, me trae, como que yo siento que esa canción la conocí primero por otros artistas. Ok. Entre ellos Marky Mark and the Funky Bunch, sí, por es que ejemplo. Hay otra cosa también que tiene el acid jazz, y es que, como usted dice, se alimenta de espíritus del jazz de los 50 y de los 60 y de figuras que fueron muy notorias en aquellas décadas, como el mismo Donald Byrd. Y así como usted menciona Marky Mark and the Funky Bunch, hay que decir que Nueva York, por aquella época también, paralelo a lo que estaba pasando en Gran Bretaña con el fenómeno del acid jazz, estaba influenciando muchísimo por esas tendencias de jazz, y estaban ya utilizando discos de jazz para samplear. Usted mencionaba Guru de Gangstar, sí, quien fue muy importante en ese movimiento, y mencionaba también a Marky Mark and the Funky Bunch como otros influenciados por cosas del jazz de la década de los 50, de los 60, y uno puede también meter ahí a Tribe Called Quest, uh-huh, puede meter ahí a otros artistas como De La Soul, también, sí, de Nueva York, que estaban usando el jazz. LL Cool J, que también hablábamos ahorita, que tenía, sí, ciertas influencias también en su hip hop. Pero además, la canción anterior, me parece importante mencionarlo porque esto lo vamos a volver a ver cada vez con más frecuencia, tenía otra infusión importante, que era la infusión del house, uh-huh, porque el acid jazz tenía mucho de eso, ¿no? Claro. El acid jazz tenía mucho de house. Porque fueron muy contemporáneos, al menos en el Reino Unido. El house más vocal fue más de propiedad de Chicago y de los Estados Unidos. Sí. Pero el house más instrumental, más acid, y de donde luego sale como corriente el acid jazz, fue absolutamente británico. Vamos a continuar con el puesto número 14, que le pertenece a The Cinematic Orchestra y a Fontella Bass. Sí, The Cinematic Orchestra es un más indie, ¿no? Sí, es mucho más indie. Y son muy ambient también, son muy buenos creando como paisajes sonoros. Entonces, es muy normal que si uno oye de Cinematic Orchestra, lo mande a algún lado inmediatamente, ¿no? Lo ponga a viajar con canciones como esta, All That You Give. Calma, reflexión, ¿no? Déjese llevar un ratico. Ahora sí, de regreso a la tierra. Esto se hace Jazz Galore. Fantástica la voz. Cinematic Orchestra, 4 millones y más, y 700 mil oyentes mensuales, todavía muy vigentes ellos, porque pues evidentemente han tenido un éxito bien contundente en la era del indie también. Yo creo que ellos son más famosos por el indie que hicieron que por el acid jazz del que estamos hablando hoy. Pero ahí está All That You Give, en el puesto número 14 de nuestro especial de lo mejor del acid jazz aquí en Animales de Radio. Y la voz de Fontella Bass, que es fantástica en esa canción. Oye, hablando del indie, ¿no siente usted que hubo muchas cosas que pasaron así, similares a esto que hizo de Cinematic Orchestra, y que fueron sentando las bases para lo que el indie electrónico iba a ser ya entrada la primera década del siglo XXI, para artistas como Thievery Corporation, para artistas como Groove Armada, para artistas como de esa naturaleza, ¿no? Que uno no sabía si eran rock o dance, si era porque tenían mucha influencia de ese acid jazz de los 90. Seguramente, pero cuando usted me dice eso, ¿cuál es la primera banda que se le llega a la mente? La primera cosa que se me viene a la cabeza es ahora que usted mencionaba la voz de Fontella Bass. Ajá. Y la manera como fue utilizada de manera magistral por The Cinematic Orchestra en esta canción es Lebanese Blonde de Thievery Corporation, uh-huh, que viene siendo muy himno indie electrónico de la mitad de la primera década del nuevo milenio, del nuevo siglo. Sí. Y ya se distancia mucho de lo que estaba pasando en los 90, porque cuando arrancamos el programa usted nota que hay una fuerza muy grande todavía del jazz como tal, instrumentalmente hablando, en la influencia que tuvo ese género sobre esos músicos alternativos de Gran Bretaña que hemos repasado y que más adelante como que se inclinaron hacia la electrónica, pero que en un principio querían era como renovar los votos hacia la música jazz que se había hecho en los 50 y en los 60. Sí, Fontella Bass fue contemporánea de Tina Turner. Y de hecho en algún momento trabajaron juntas. Imagínense. ¡Qué delicia! ¡Qué cosa tan impresionante! Es una cosa fantástica. Vamos a continuar porque se nos acaba la hora y tenemos que irnos con el puesto número 13. Tranquilo, tranquilo, que si algo yo hablo con el que hace 1-2-5... Usted conversa. El puesto número 13 es para Ronnie Jordan. La canción se llama So What. Sí, este es pionero también de comienzos de la década del 90. Esto es de un álbum llamado The Antidote, que en el Reino Unido es considerado un clasicazo del acid jazz. Claro, y aquí samplea a Miles Davis. Sí. Total. Mucho piano, mucho groove. Sí, esto es Miles Davis en una versión moderna. Y oiga, con medio James Brown de fondo. ¿Tan? So what? Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Alejandro Marín y Uribe DJ lo acompañan en Animales de Radio a través de 103.9 FM. Recuerde que si se perdió alguna edición o programa, puede escucharlo on demand en nuestro sitio web www.laxmasmusica.com. La X, más música. Plaza Imperial, el mundo junto a ti. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba. Esta es La X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá, más música. Y la música continúa, es lo mejor del acid jazz, hoy en Animales de Radio. Animales de Radio a ritmo de acid jazz, las 20 mejores canciones de acid jazz de todos los tiempos, y está llegando a la sintonía. Le damos una cordial bienvenida a Uribe DJ y Alejandro Manning poniéndoles discos. Esto se llama Turn On, Tune In, Cop Out. Es de la década de los 90 del grupo Freak Power. Esto es classic 90s británico con todas las de la ley, con un toquecito de house, mucho jazz y una frase célebre de uno de los poetas más grandes de la década de los 70 en los Estados Unidos, Mr. Gil Scott Heron, cuya canción The Revolution Will Not Be Televised fue un éxito revolucionario, y tenía esa parte de esa canción, poema, que decía You will not be able to turn on, tune in or cop out, y que vuelven y retoman a modo de acid jazz con esta canción que está en el puesto número 12 de nuestro conteo de las 20 mejores. Y otro dato, ese dato sobre la canción, interesante, y le tengo un dato sobre la banda, porque Freak Power estaba conformada por Ashley Slater, que fue un trombonista famosísimo dentro del jazz, y en esa banda militó Norman Cook como bajista antes de convertirse en Fatboy Slim. No. Entonces empezaron a meter el sonido del trip hop dentro de ese sonido del acid jazz en el Reino Unido, gracias a la influencia de Norman Cook. Yeah, qué buen dato ese. ¿Ah? O sea, Fatboy empezó en el acid jazz. Empezó como bajista de Freak Power en 1991. Ajá. Qué cosa tan Impresionante. Se fue como en el 96 a hacer lo suyo. Pero se nota mucho, ¿cierto? Sí, claro. Aunque lo de Fatboy ya era como más ruidoso y duro y sí, electrónico, pues. Claro, aunque de todas formas usted no deja de oír influencias del acid jazz en la música de Fatboy Slim, en álbumes como el You Come a Long Way Baby, por ejemplo. Sí, claro, claro. Gangsta Tripping. Sí, ahí está. Sí o no, Gangsta Correcto. Tripping tiene mucho de eso. Ya sea no hecho de manera orgánica con instrumentos, pero sampleado, también funciona. Turn On, Tune In, Cop Out, puesto número 12. El puesto número 11 es para Galeano. Galeano, que es una banda muy respetada en el Reino Unido, se formó en los años 80 y se metió inicialmente por el lado del jazz tradicional. La voz de Rob Gallagher, que es el vocalista, que es súper clave en la emocionalidad que tienen las canciones de esta banda, como esta canción, por ejemplo, que vamos a oír, que se llama Long Time Gone. Esta es la esencia del acid jazz en toda su magnífica y jazzística expresión. La canción se llama Still a Friend of Mine de Incognito. Aplausos de pie para la voz de Maisa Leak, que es la cantante de Incognito, una banda que se formó a finales de la década del 70 y que sigue siendo 40 años después referente al acid jazz en el Reino Unido y en otros lugares del mundo, con una mezcla instrumental, vocal, que creo que marca una división muy bonita entre lo clásico y lo moderno en cuanto a jazz se refiere. Sí. Suena muy, muy bien. Sí, es muy jazzístico esto, pero tiene ritmo, tiene armonía, que es algo que el jazz, pues obviamente no tenía tan en cuenta, porque era en los 50, en los 60, de donde proviene esta tendencia. Pues improvisación, un poco de creatividad, de locura. Que creo que eso es algo que tiene el acid jazz, que es un poco más organizado que el jazz tradicional, que como dice usted, estaba muy basado en la improvisación, que es fantástica, además es magnífica. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a un club de jazz, no hay una experiencia más que le vuele a uno la cabeza que ver músicos de esa talla improvisando en un escenario. Eso es increíble. Es lo mejor del acid jazz. Somos Animales de Radio, Uribe Tilla y Alejandro Marín, poniéndoles discos en la tarde de hoy. Recuerde que este programa queda disponible después de su emisión para escuchar en la xmasmusica.com. Y vamos ahora ya a las 9 primeras. El puesto número 9 es una evolución muy poderosa del acid jazz, que conecta, como lo hemos venido viendo ya, la electrónica con el espíritu vocal del R&B, desde lo femenino, sí, que ya lo habíamos mencionado, muy esencial en estas construcciones instrumentales que tenían esos elementos de jazz con esa voz femenina tan poderosa, y lo que estaba pasando en la calle en ciudades como Bristol, que iban informando también esta conciencia de lo pop y se iban acercando ahora sí a la radio. Estas sí son canciones de radio 100%. Y hablando pues de la voz, pues aquí está y aquí salta al frente Caron Wheeler, que es la voz principal de este proyecto que fundó Jazzy B en 1988 y que fue gigante en la radio a finales de los 80, comienzos de los 90, llevando el acid jazz ya a otras dimensiones y a otros lugares del planeta, saliéndose ya del Reino Unido para conquistar otras latitudes. El proyecto se llama Soul to Soul, que uno puede decir básicamente que es un colectivo, ¿no? Es un colectivo, así como en años recientes hablaba uno de Rudimental, por ejemplo, que también era un colectivo, pero que evolucionó más hacia el lado del drum and bass. Pero Soul to Soul, con canciones como esta llamada Back to Life. Back to life, back to reality. Back to life, back to reality. Back to life. I've been missing from home tonight. Es lo mejor del acid jazz en Animales de Radio. Está Safe From Harm de Massive Attack, del álbum Blue Lines, que tiene un montón de canciones gigantescas y que empieza a aparecer en la década de los 90, ya digamos que más conectado al hip hop y a lo que se le llamó trip hop, sí, en la década de los 90, que al jazz como tal, ¿no? Y ahí usted siente, usted oye esta canción y usted siente como también si estuviera oyendo a Faithless, por ejemplo. Claro. ¿No? Tiene todos esos sonidos, la voz de Sarah Nelson en esta canción. Y que creo que no se limitan como a mezclar simplemente géneros, sino que crean su propia atmósfera, ¿no? En la que uno se va como en una tabla de surf durante toda la canción. ¡Qué buena! Safe From Harm, The Massive Attack. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Alejandro Marín y Uribe DJ lo acompañan en Animales de Radio a través de 103.9 FM. Recuerde que si se perdió alguna edición o programa, puede escucharlo on demand en nuestro sitio web www.laxmasmusica.com. La X. Más música. Con las galletas Tosh, cuidarse es para todos los que disfrutan un desayuno balanceado, una media mañana con opciones sin azúcar, una tarde con un postre saludable y noches ligeras llenas de sabor. Pruébalas y descubre que cuidarse es para todos. Tosh, lo bueno de cuidarte. Animales de Radio, en la X. El puesto número 7 es para los Propellerheads con otra voz inconfundible llamada Shirley Bassey. Esto es History Repeating. Esto fue un éxito en MTV bien grande antes de que MTV perdiera toda su relevancia cultural. Sí. La canción se llama History Repeating. Estamos hablando de acid jazz en Animales de Radio. El grupo son los Propellerheads y la voz femenina es una diva de los 50-60 llamada Shirley Bassey. Sí, ella es de Gales. Ella es además muy famosa porque ella hizo en repetidas ocasiones música para las películas de James Bond, canciones. Ella hizo las canciones para Goldfinger en 1964, para Diamonds Are Forever en el 71, para Moonraker en el 79. Y lo curioso es que los Propellerheads, el dúo británico, se internacionalizan gracias a hacer también música para una película de James Bond años después, que era Tomorrow Never Dies, que esa era con Pierce Brosnan y con Halle Berry, no sé si se acuerdan. Ah, no era Halle Berry, sino la Thatcher. Okay. La actriz Thatcher. Okay. Y también los Propellerheads son muy famosos por haber hecho Spy Break, la famosa canción de Matrix en 1999. Claro. La famosa escena del lobby y la balacera en la entrada del edificio. Esa canción son los Propellerheads que llevaron el acid jazz mucho más allá, con influencias muy electrónicas. Y ahí estaban con History Repeating. Esta es la X103.9 FM. Usted oye a Animales de Radio haciendo un especial sobre acid jazz. Y después de esa canción que mezcla elementos electrónicos con ese espíritu clásico de las bandas sonoras de James Bond y un video musical que, repito, fue crucial para que ellos se hicieran famosos y llegaran a esos lugares que Uribe DJ ha mencionado, entre ellos pues la sonorización de películas tan importantes como la saga de James Bond e incluso The Matrix. Un par de años después de este éxito, vamos a pasar ahora a un momento muy clásico también del acid jazz con una de las bandas más importantes de esa década de los 90, de 1993, que, como lo mencionábamos al comienzo del programa, fue un momento bien especial para el acid jazz, porque si bien no se comercializó ni se popularizó del todo, en especial en los Estados Unidos, sí dio unos brincos interesantes que permitieron que oyentes en América Latina tuviéramos acceso a esas canciones y que incluso en los Estados Unidos alcanzaran a tener algo de notoriedad. Aquí está una de esas cantantes muy importantes del jazz ácido de la década de los 90, quien más adelante trabajaría de la mano de Robbie Williams en la canción Love Light. Ella se llama N'Dae Davenport, la líder de este grupo muy importante de Gran Bretaña de acid jazz llamados los Brand New Heavies, y esto se llama Dream On Dreamer. Dream on, dreamer. gran canción de 1993 de los Brand New Heavies. Está Dream On Dreamer en Animales de Radio. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP les da la hora en Animales de Radio. Son las 12:41. Hola, mi nombre es Caroline y estoy aquí para contarte que las metas profesionales sí se hacen realidad. Hago parte del Top Team desde el 2019 y he tenido la oportunidad de crecer y desarrollar mi perfil de psicóloga en el área de recursos humanos. Así como yo, tú también puedes liderar el camino con TP. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Una de esas canciones que se convirtió en un mantra y que siempre nos ha invitado a bailar. Ellos eran considerados los bichos raros de la psicodelia comenzando la década del 90. Lady Miss Kier, DJ Towatay, Sergei Snurov, ellos eran Delight con Groove is in the Heart, que combinaba de todo. Usted oye en esta canción un bajo que es super funk, un sintetizador que es disco y unos vientos que son propiedad del jazz. Una de esas canciones que hizo parte en 1990 del álbum Word Click y hace parte de Animales de Radio el día de hoy. Y vamos a continuar ahora con el puesto número 4 de las canciones de acid jazz más importantes de todos los tiempos, también radicados en la ciudad de Nueva York y más vinculados a los fenómenos del Native Tongue Movement del Oriente Norteamericano, conectado pues obviamente a bajistas como Ron Carter en A Tribe Called Quest. Este trío se llaman Los Digable Planets y esta canción se llama The Rebirth of Slick. Who Like That, puesto número 4 de las mejores canciones de acid jazz aquí en la X Más Música en Animales de Radio. We like the breeze, float straight out of our lids. Them, they got boo bodies, hard rock Brooklyn kid. I'm in like that, cause I swing like that. We jazz like that, we freak like that. We zoom like that, we out. We out. Ahí estaba Rebirth of Slick, Cool Like That en Animales de Radio, que usted puede escuchar on demand en la xmasmusica.com. Ese es el puesto número 4 de nuestro listado de las mejores canciones de acid jazz de todos los tiempos. Y vámonos de una vez con el número 3, una banda que se formó en Londres en la década del 80 y a comienzos de la década del 90 quiso conectar al mundo entero la voz de Rob Birch con este clásico gigante, además de la era MTV de la década del 90. Se llama Connected, al igual que el álbum, es Animales de Radio, lo mejor del acid jazz. Vamos a continuar, ya nos quedan dos canciones nada más, mi estimado Uribe DJ. Esta es la tercera, ¿cuáles son las dos primeras? Vamos a ver cómo sorprendemos a la gente. Es el puesto número 2 con Connected, Stereo MCs, mucho trip hop, perdón, es el puesto número 3. 3, correcto. Del listado de lo mejor del acid jazz en Animales de Radio. Y el número 2 es otra gran fusión de un clásico de los años 50. Claro. De un artista llamado Herbie Hancock. Y es la forma de trasladar el jazz tradicional a una nueva audiencia mezclándolo con hip hop, la banda Astree. Claro, de un álbum emblemático en esa historia del acid jazz que estamos contando hoy, llamado Hand on the Torch, y de un productor británico magnífico que logró conectar ese espíritu del sello discográfico Blue Note Records a esa sensibilidad hip hopera británica y norteamericana. El puesto número 2 es para Austria y Cantaloupe. Groovy, groovy, jazzy, funky. Un buen cierre con Cantaloupe, Flip Fantasia del álbum Hand on the Torch. Y todos los caminos del acid jazz nos traen a este momento. Claro, el número 1. Correcto. Y el número 1 es de 1996, de una banda que para las nuevas generaciones, para nuestra generación y en el imaginario general del acid jazz, son la más representativa. Yo creo que lo son porque pues fueron los más visibles. Correcto. ¿Sabe? Con el mayor éxito internacional de este género. Sí, esta canción, por ejemplo, tuvo un videíto que no fue tan importante. Y estamos también recordando que esta fue la era de MTV, que si usted no tenía un video, usted no estaba en ese radar, usted no lograba cruzar esas fronteras. Y yo creo que si hay algo que tiene la número uno es eso, un video musical que puede ser el video más importante de finales de los 90, ¿no? Y un video que no contaba con ningún tipo de efecto visual, todo era práctico, hecho con un piso que se movía. Claro. Lo demás estaba quieto. Sí, claro, el video es inolvidable, el álbum es la cúspide del acid jazz, el número uno es Virtual Insanity de Jamiroquai.